Arañas de Marte. Buenas y frías noches. Vaya semanita, que pasamos la anterior y estás incierto. ¿Cómo vamos a estar? ¿Si vamos a estar ya cubiertos de nieve o de qué? La Semana Blanca. Esta mañana he estado escuchando el Mil Siluetas de la Unión y he venido reflexionando por el camino, pensando cómo un grupo que hizo un primer disco tan interesante luego se puede convertir en la nada más absoluta desde el punto de vista musical. No sé. Son cosas. Pensamientos filosóficos de la mañana. Bueno, pues yo creo que vamos al lío, ¿no? Porque tenemos un montón de temas interesantes, un montón de secciones. Seguimos con los programas normales de Arañas de Marte. Normal. Laurogeita hamazazpi irratia. Bueno, empezamos nuestro hilando fino de hoy, que además es el primero de todos los hilando fino que esperemos que... Eso es, estrenamos esta sección. Y vamos a empezar por Bob Dylan y vamos a acabar con una gran sorpresa. Y creo que vais a aprender también mucho catalán por el camino. Pues comentábamos con Bob Dylan de su recién sacado The Basement Tapes Complete, la versión completa de aquel disco del año 75 de Basement Tapes que sacó Bob Dylan con The Band. Pues vamos a poner una canción que se llama Odds and Ends. Coming in trying to spill juice over me. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found again. Ah, you take your file and you bend my head. You never can remember anything I've said. You promised to love me, but what do I know? You're always spilling juice on me like you got some place to go. Odds and ends, lost time is not found again. Bueno, el amigo Dylan, que se va superando a sí mismo y va a sacar, está a puntito de sacar un disco de versiones de Frank Sinatra. ¡Qué miedo! A mí me da mucho miedo. Yo he oído ya una de las canciones, pues no sé, en alguna radio así. Y esa voz que está poniendo, no sé, yo lo veo un poquito... no me acaba de convencer del todo. Podemos decir que Bob Dylan no es la voz, precisamente. No, pero es que además imposta la voz en esta canción, por lo menos que he oído yo. Entonces, no sé. Pero bueno, en fin, seguimos, ¿no? Porque, claro, hemos hilado con Frank Sinatra. Con Frank Sinatra, del que Bob Dylan efectivamente está a punto de sacar un disco de versiones. Y una de las canciones que va a versionear es Full Moon and Empty Arms, una canción que Sinatra grabó en el 45, una canción compuesta por Buddy Kay and Ted Mosman, y está basado en el concierto para piano número 2 de Sergei Rachmaninoff. Se ve que estos dos compositores se forraron haciendo versiones pop de clásicos pretéritos. Full Moon and Empty Arms. Thank you. empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty arms. Tonight I'll use the magic moon to wish upon. And next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled with you. Full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled with you. Acabamos de escuchar a Frank Sinatra y ahora nos vamos a Jaume Sisa, el bizarro cantautor que versionó en el año 2008 para la película de J. Sagot My Way, la canción My Way. Que por cierto, la primera versión de este tema en castellano la sacaron el dúo de salsa de Nueva York, Richie Ray y Bobby Cruz, en su disco Agúzate, en 1969. Agúzate. La canción fue compuesta por Claude François y Jacques Rebaud. Qué bien pronunciado. Tu profesora de francés tiene que estar muy contenta. Saludos a Mario. De la porte. Las letras que vamos a escuchar en español son la traducción de la versión en inglés que realizó Polanka allá por los 60. El fin muy cerca está. Lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así. Te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. viaje y disfrute, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo eso fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, y todo puedo decir a mi manera, porque ya sabrás que a un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir, ni recordar, ni hay que fingir. Puedo llegar hasta el final a mi manera. Sisa, que en el año 2008 sacó su disco Ni Caps Ni Peus. Sin pies ni cabeza. Producido por Joan Miquel Oliver. Y de este disco vamos a escuchar María Curella. María Curella, cunyera, cunyera. Lluïa curas col damunt col amant. Llampava llenties bullint el llaurell. Llustrava les nebres amb raspalls de fils. Pilotes lluentes parlava de pèls. Lligams deslligava collint els llonguets. Pelot com les llesques dormien amb llits. Maria Corella, cullera, conill. No collà sobre el taulell. Maria Corella, cullera, conill, colgava les comptes d'un collar de calç. Allà coll va tocar lissa i panellets, amb pells i llavors dolorosa lluïssor. Llogant-lla unes buides de palla tibant, avells d'argandaixos, viscosos de llet, cargols i encornisses, gandons i estufa, fa, fa, fa, fa. Maria Corella, cullera, conill, dos collades, ballaringues i llobarros als tornells. Tornells balladors plens de lliris per plantar sobre el taulell. Tornells balladors plens de lliris per plantar sobre el taulell. Como sois unas personas muy avezadas, seguro que ya os habéis dado cuenta que vamos a hilar fino y que nos vamos a ir hacia Joan Miquel Oliver, que fue el productor de Ni Caps Ni Peus. Joan Miquel Oliver, que en el año 2007 sacó un single con la cara Sanuvia Morta y la cara B, que es la que vamos a poner, la preciosa canción Hansel y Gretel. De Cataluña a las Baleares. Cecilles. Ja Ja tenia una caseta, Hansel i Gretel. Ses parets de tots els colors eren grogues i liles i de xocolates marrons. Jo tenia unes cortines, Hansel i Gretel. I na Gretel venia a sopar i volia estar amb jo i tot això amb un esforç inhumà. Per mirar tenia uns ulls i mirava passats ovnis 2000-2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Pirulins i piruletes, Hansel i Gretel. I sa nit ocultava els avions i sa lluna amb paraigus al cel despenjava neons. Per mirar tenia uns ulls i mirava passats ovnis 2000-2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Per mirar tenia uns ulls i mirava passats ovnis 2000-2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Joan Miquel Oliva, que es un personaje, es un tipo bastante especial y además que, por cierto, hace muchísimas cosas. Lo mismo compone, que recita, que hace de todo. Escribe novelas, poemas, es un artista renacentista. Y fíjate qué poema les soltó a los del programa Silenci de TV3. El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligro. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para la defensa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo lleno de criminales que operan al margen de la ley. Joan Miquel Oliva, que es, bueno, era, mejor dicho, el líder de Antonia Font, que ya os hemos hablado de ellos, que estamos muy tristes, lo volvemos a repetir, porque ya nos han dejado. Desaparecieron en diciembre de 2013. Y bueno, pues en su disco del año 2012, Vosté está aquí, Antonia Font tienen un tema que se llama Leyenda Negra. Un tema que en realidad es una versión del grupo Todd Sands, que sacaron en su disco de 1991, Llámate Mía. y que, bueno, trata un poco de ser una canción anti-quinto centenario. Si recordáis la brasa que nos dieron con el famoso quinto centenario del desastre que se hizo allí, aunque nos lo han vendido de otra manera, claro. Sí, la verdad es que es bastante directa en ese sentido. Vamos a intentar hacer un popurrí entre las dos versiones y os dejamos con Antonia Font y con Todd Sands. Leyenda negra. En el programa cero de Arañas de Muerte os pusimos una canción de Antonia Font en la que nos decían que querían ser un Pink Floyd. Nuestros adorados Pink Floyd. Y de Pink Floyd, del disco More, de la banda sonora de la película de Barbet Schroeder More del año 69, os dejamos con la canción Ibiza Bar. Thank you.

Sorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Bertoko istorioak, historias de aquí. En nuestro historias de aquí de hoy os vamos a hablar de una banda de guecho, se llama McEnroe, fundada en el año 2003, ya con cuatro discos a sus espaldas. Mira un detalle sobre el nombre. Ricardo Lezón, su líder, compositor, letrista, guitarra, dice que sacaron el nombre de esta forma. Cuando él jugaba con su hermano al tenis, y su hermano era muy bueno y él muy malo, normalmente su hermano le echaba la bronca y él siempre le decía que no soy McEnroe. Bueno, pues con eso se quedaron. Pero esto es lo más divertido que podemos decir del grupo, que a mí me encanta, pero que tienden a las atmósferas opresivas, al dramatismo, a la tristeza en general. Un poco depresón. Depres, pero muy interesantes. Os vamos a poner ¿Qué queda de mí?, de su LP Mundo Marino del año 2008. Thank you.

MFC Chicken nos vienen de Londres con garaje y rock and roll, el mejor directo sobre la faz de la tierra, según algunos. El 14 de febrero, Johnny Kaplan and the Lazy Stars con el grupo bilbaíno Rubia, también en el Café Anchoquia. Y el 13 de febrero, en el Centro Municipal de Recalde y gratis, dentro del Bilbao Distrito Jazz, el grupo de Diego Portal, música jazz, obviamente. Y el 13 de febrero, Ben Bats en La Lóndiga. En Donosti, el show maldito de la canadiense Cole Specs en el Centro Cívico de Inchaurrondo el 12 de febrero, y los chicos del maíz el 13 de febrero en la Sala Doca presentando su estanquera de Saigón. Y para terminar, en Vitoria-Gasteiz, los Dastaphonics y los MFC Chicken otra vez en la Sala El Dorado el 14 de febrero. Y por último, una gran noticia, que es que Belaco saca dos EPs, Bele Belchak Baño Es y así, con cuatro As y cuatro exclamaciones. Y suponemos que estarán preparando un nuevo disco, por lo tanto. Bueno, vamos a empezar con nuestras peticiones. Os vamos a poner una petición, la que nos ha pedido Concha desde Madrid. En el día de su cumpleaños, Sorionak Concha. Muchas felicidades, Sorionak. De todas formas, Concha y los demás y las demás que nos escuchéis, no os acostumbréis a pedirnos lo que vamos a poner, que no está dentro mucho de nuestra onda, ¿eh? Que sí, hombre, esa rumba. Bueno, le perdonamos a Concha porque por ser ella. Y porque es su 40 aniversario. Vamos a poner la versión del Hotel California de los Eagles que hicieron los Gypsy Kings y que aparece en la banda sonora del Gran Lebowski. Le pide el capitán que sirva el vino y noche para decir Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. En el espejo, en el techo, campana en el hielo, y ella dijo, somos todos prisioneros, por propia voluntad, y a los cuatro principales, hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logran matar. Mi último recuerdo, corriacen de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado, el achérrico portero, con eso no recibí. Puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Niños y niñas, ya nos vamos a despedir y bueno, vamos a despedirnos con Etta James. Os vamos a ir poniendo a lo largo de los cientos y cientos de programas siguientes que vayamos a hacer un montón de cosas de soul y jazz, encabezadas pues por algunas de las, por ejemplo, la santísima trinidad del jazz, con Aretha Franklin, Billie Holiday y Sarah Vaughan. Pensaba que ibas a decir Lola Flores. No, del jazz he dicho. Por supuesto también cosas de la Fitzgerald y de la propia Etta James, cuyos mejores discos salieron cuando estaba en Chess Records, allá entre el año 1960 y 1975. Éramos pequeñitos. Y bueno, pues sacó discos importantes como Atlas o Rocks the House, mezclando gospel y rhythm and blues. Y os vamos a poner un temazo que se llama At Last, del disco At Last, de 1961. Agur, agur. My